En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Radio Marca Elche, la radio líder del deporte. Nos puedes oír a través del 101.4, nos puedes ver en Teleelche o escuchar desde cualquier parte del mundo en todas nuestras plataformas, nuestras dos webs, app y también YouTube. Hoy es viernes 6 de septiembre. Del año 2024, claro. Y el próximo domingo el Elche tiene una prueba de nota, un test de altura. Visita la Romareda ante un Real Zaragoza que es segundo clasificado tras disputar sus tres partidos a domicilio por las obras de su estadio. El Elche será el primer visitante de una Romareda en obras. Y un Zaragoza que ha conseguido sumar dos victorias y un empate. Es decir, 7 puntos ahora mismo cerrando puesto de ascenso directo. El Elche busca prolongar su momento de consolidación tras la importante victoria contra el Córdoba que le ha hecho salir del descenso y colocarse 14º, a 4 puntos de los maños. Para ese partido, Eder Sarabia, que hoy ha hablado en rueda de prensa, tiene la duda de Iago de Santiago. Y la buena noticia de que John Chetaulla ya está para ir metiendo la cabeza en convocatoria. Carlos Clerc es baja, Pedro Vigas no llega. Se le quiere cuidar para que esté ya para el encuentro frente al Granada de la semana que viene. Y bueno, pues hombres que llegaron a última hora, como el Basan Rasani, podrían también meter la cabeza en convocatoria, como ya lo hicieron los Gerard, David Affengruber, todos ellos ya debutaron. Es decir, que se muestra satisfecho y muy contento Eder Sarabia porque cada vez tiene más competencia en el 11 titular. Podría jugar con Agustín Álvarez como referencia, sería su primera titularidad. Un partido que puede servir como termómetro para ir viendo el potencial de un equipo, ya con el mercado cerrado, que tiene todas las piezas, aunque algunas de ellas todavía hay que ir encajándolas poco a poco. El técnico del Elche reconocía que es un partido importante, un partido grande en un estadio histórico y que van a jugar o van a intentarlo como en cualquier estadio, es decir, a dominador. Sarabia. Pues eso, partido grande como muchos de los que hay en esta categoría, por suerte, ¿no? También en un estadio histórico, es verdad que ahora está en obras y demás, pero bueno, y efectivamente su primer partido en casa, llevan una trayectoria muy buena, creo que están compitiendo muy bien, están generando allí otra vez mucha ilusión y bueno, creo que llegamos los dos en buen momento y partido exigente, ya estamos hablando de tener humildad, lo mismo que cuando perdimos en Albacete les dije que quedaban 120 puntos. El otro día sacamos 3 de los 117 que todavía quedan en juego. Realmente no hemos hecho nada, así que consolidar un poco hacia adentro y hacia afuera pues lo que veníamos apuntando, que esto nos da mucha energía y nos da mucha fuerza para seguir por este camino y nos hace estar convencidos de que podemos hacer un gran partido, que es lo que vamos a necesitar ante un grandísimo rival.

Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas, aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol con Paco Gómez. Aquí seguimos en directo en Radio Marca Elche y Tele Elche. El Elche, tras la importante primera victoria de la temporada contra el Córdoba, que le ha sacado de colista y del descenso, ahora tiene que asentarse, tiene que corroborar esa mejoría, además ya con cada vez más entrenamientos en las piernas de los nuevos fichajes, aunque va a tener enfrente a un Miura, a uno de los equipos que más y aparentemente mejor se han reforzado. No hay casualidades, ya va segundo clasificado. Los dos equipos aragoneses han empezado como un tiro. La gran sorpresa de momento, el Huesca de Antonio Hidalgo, que lo ha ganado todo, y en campos como el del Elche y el del Granada, y el Zaragoza, que ha jugado los tres partidos fuera, porque tenía su campo en obras y lo sigue teniendo, y ha sacado 7 puntos de 9 posibles. Además, el Huesca pasa por ser el equipo, estaba yo aquí visualizándolo, con más gol junto con el Huesca. Efectivamente son, no, perdón, el Racing de Santander lleva uno más, lleva 7. El Zaragoza y el Huesca son los siguientes con 6 goles en 3 partidos, decía, una media de 2 goles por partido. Y además en casa, con lo que ello conlleva de incentivo, el primer partido ante su afición, un estadio de la Romareda en el que no habrá presencia ilícita en las gradas, puesto que está siendo reformada, se encuentra en obras. La capacidad del estadio ha pasado de unos 35.000 a unos 24.000 tras el derribo de la grada Gol Sur. De hecho, hay abonados que se han convertido en socios abonados sin asiento. Y bueno, pues el Zaragoza, lógicamente, a campo lleno, primer partido de la temporada ante su afición, va a intentar conseguir una victoria que le acerque al liderato, que incluso lo pueda superar si pinchase el Huesca. Un Zaragoza con fichajes y muchos de ellos nombres importantes. Y bueno, vamos a ver si el Elche es capaz de conseguir, demostrar que lo de el pasado domingo ante el Córdoba no fue fruto de, bueno, un espejismo, y que el Elche compita y lo haga bien contra el Zaragoza. Se le preguntaba precisamente ante esa victoria si se tiene buenas sensaciones de cara al partido del domingo, y además, bueno, con presencia ya de cada vez más los nuevos refuerzos para ir dándole minutos, para ir cogiendo esa confianza. Eder Sarabia. A ver, yo lo que os he dicho, al final las sensaciones que ya veníamos, sobre todo teniendo ahí dentro, eran muy buenas. Eran muy buenas de lo que vislumbrábamos que podía ser, lo que ya estábamos trabajando los que estábamos aquí, pues como tú bien dices, ¿no? De esos jugadores que podían venir, que han antepuesto muchas cosas a la convicción, a la ilusión y a venir a un sitio y a un proyecto tan importante como es el del Elche Club de Fútbol. Ahora, sobre todo, pues bueno, con el cierre del mercado, y la verdad que la victoria del otro día, llevamos una semana, 10 días, con una energía y un ambiente espectacular ahí dentro. Nada pasa por casualidad. Y es lo que tenemos que seguir alimentando. Como he dicho, desde esa humildad, desde ese seguir siendo muy exigentes, desde ese seguir yendo a los detalles, sabiendo pues el partido al que nos enfrentamos, el rival al que nos enfrentamos, en el momento en el que ellos están. Y que vamos a necesitar otra vez, como digo, nuestro mejor nivel colectivo e individual, ¿no? Pero que efectivamente, como has dicho tú al principio, la sonrisa, la alegría y la felicidad tiene que estar por delante siempre, porque es lo que seguro que nos va a ayudar a mantener los buenos momentos y a superar los de dificultades, ¿no? Con respecto a lesionados, es verdad que Yago el otro día no entrenó. Vamos a ver en este final de semana, de entrenamiento de mañana y todo, para que pueda llegar al partido. Luego recuperamos a Alex Martín, ya está prácticamente completando todo. Creo que vamos a tener la gran noticia de tener ya a John en convocatoria. Veremos también mañana un poco, pero él ya hace tiempo que está con ganas y yo también, de que le den el alta. Pedro Vigas, que ya está haciendo prácticamente todo, pero que es verdad que todavía no llegará porque queremos cuidarle un poquito más, pero en principio, como dije el otro día, pues para Granada ya estará. Y bueno, y sobre todo pues los que están viniendo, pues él vaya completando toda la semana, David completando toda la semana también, Sori también. Sobre todo los últimos, Gerard también. Bueno, entonces en ese proceso de ir adaptándonos todos y de ir cada uno de ellos llegando a su mejor nivel. Elba, que es Elba Sanrasani, Gerard, David Affengruber, Sorikawa, bueno, los últimos en llegar y que todos en principio van a estar en la convocatoria. Es decir, que bajas la duda de Yago, yo creo que va a llegar. Las altas de Alex Martín y de John Chetaulla, es una magnífica noticia lo de John, aunque decía sobre John cuál era, se le preguntaba al final de la rueda de prensa cuál era su verdadera posición y decía que no lo tiene claro, que hasta dentro de un mes no lo va a tener claro, con lo que, bueno, da la sensación de que John va a empezar a viajar, pero todavía a jugar no, pero está claro que se recuperan dos centrales como John y Alex Martín, aunque John, con esa duda que tiene el técnico Eder Sarabia, pues también podría jugar de medio centro defensivo, donde ahí está Cris Salvador y sobre todo Gerard Hernández, el último en llegar. Por tanto, bajas seguras, pues hombre, la de Carlos Clerc, no la ha mencionado, pero lo ponemos como baja, Raúl Guti, Pedro Vigas, que ya está empezando a hacer todo, pero ya ha dicho que lo van a cuidar para que llegue ya para el siguiente partido contra el Granada, con las lesiones musculares, poca broma, hay que tener cuidado. Así que, en principio, las altas de Alex Martín y John Chetaulla y Elba Sanrasani, y las bajas cada vez menos, las de Clerc, Guti y Pedro Vigas. Y Pedro Vigas la semana que viene ya estaría, Guti no le faltará mucho, quedaría como de larga duración todavía la de Carlos Clerc, porque, insisto, John ha acortado y bastante los plazos. La opción de jugar con un referente, con un delantero punta, es decir, con un futbolista que es delantero, no como ha venido haciendo con Óscar Plano, que no lo es en estos primeros partidos, aunque en el segundo jugó Adán Boyar. Respondía así Eder Sarabia. Un punta más referencia. Como ya dije, creo que hemos hecho un gran trabajo, ya creo que lo dijo Pedro ayer, en lo que es el mercado, muy alineados, con las cosas muy claras de lo que necesitábamos, teniendo un poco esa suerte de que grandes futbolistas, que seguramente, como ya hemos dicho, a principio de mercado era muy difícil que vinieran, pero luego pues sí que ha podido ser más factible, y tenemos alternativas de jugar piernas cambiadas por fuera, de jugar jugadores más de que vengan al pie, más asociativos, jugadores más profundos, más verticales, en la punta del ataque lo mismo, tenemos unas características con Mou, otras con Sori, otras con Agustín, otras también, como hemos hecho estos días, jugando sin un punta, sin una referencia clara. Luego también en los interiores pues también tenemos esas variables de jugadores más segundos delanteros, otros más centrocampistas. Bueno, pues analizaremos un poco lo mejor, que más o menos ya lo tenemos claro, pero analizaremos un poco cada partido, pues lo mejor para lo que entendemos de ese momento, ¿no? Pero bueno, creo que es súper sano, súper positivo que tengamos esas posibilidades y además ellos saben que conmigo el que entrena bien, el que se lo gana, siempre va a tener posibilidades, que el que está jugando y el que está haciéndolo muy bien tampoco se puede dormir. Para mí es muy importante el día a día e intentar un poco esa meritocracia también ponerla en marcha, porque creo que es lo que nos da al final, nos puede dar un salto de calidad muy grande. Así que en ese sentido, pues muy contento y bendito problema. Bendito problema, la meritocracia, eso de, bueno, pues da igual la edad que tengas, de dónde vengas, lo que hayas hecho hasta ahora. Con Eder Sarabia, la meritocracia es el que en el entrenamiento le demuestra, en los partidos tendrá minutos, tendrá titularidades, tendrá en definitiva opciones. El técnico del Zaragoza, Víctor Fernández, un histórico, con él se ganó la Recopa de Europa, antiguamente esta competición que, bueno, pues se jugaba en los años 80 y 90 con aquel gol del Ceutín Ayim, de prácticamente el centro del campo, escorado a la parte derecha, lo recuerdo, en los primeros años 90. Un Víctor Fernández que es una institución en Zaragoza y que, bueno, pues lo habrá entrenado en cinco o en seis etapas distintas. Bueno, siempre se acude a él como bombero para apagar el fuego. Esta vez le han dado una temporada entera y no ha empezado nada mal. ¿Qué opina del partido? ¿Qué opina del Elche Víctor Fernández? Entonces, es el primer examen frente a un gran rival. Un rival también con mucho talento, es uno de los pocos rivales de la liga que puede ser dominante en 90 minutos. Hay muy pocos equipos en la liga que puedan ser dominantes con la pelota como es el caso del Elche, con jugadores diferenciales en el medio campo. Pero nosotros también tenemos nuestras armas, es nuestro primer partido en casa, queremos dar una alegría y todo esto que nos han contagiado los niños, pues lo tenemos que contagiar nosotros el domingo durante el partido a los niños y a los menos niños, porque ya sí que habrá gente de toda edad. Hablaba de lo que le han contagiado los niños no son sus jugadores, sino los niños que hoy han estado animando al Zaragoza en una jornada de puertas abiertas, donde, bueno, ha habido miles de chavales animando a su equipo y está claro que se prepara una, no voy a decir una fiesta, pero un grandísimo ambiente en Zaragoza, insisto, a campo lleno, porque no caben todos los abonados. Fue derribado el fondo sur y ahora mismo por eso no cabe afición visitante, y la primera que paga el pato por estas obras es la del Elche Club de Fútbol. Así que el Elche ya sabe que va a jugar en un ambiente hostil, en un ambiente muy caseril, en un ambiente que va a intentar empujar y mucho al Zaragoza y entorpecer y mucho al Elche, que, bueno, promete emociones fuertes, intentando dominar el partido, como ya hizo, por ejemplo, el año pasado ante el Zaragoza. Hizo un gran partido y, sin embargo, no se llevó un buen resultado. Para el Elche, para Eder Sarabia, una vez ya cerrado el mercado, son todos los que están y están todos los que son, aunque, ojo, el técnico ha dicho que, ya dijo ayer el director general Pedro Chinoca que no cerraban la puerta a fichar algún agente libre o algún jugador en el paro, y hoy Eder Sarabia ha ido un poquito más lejos cuando ha dicho que puede que llegue un tercer portero. A él le gusta tener tres porteros, y además tres porteros que cuenten. Alguno dirá, entonces, ¿por qué han echado o por qué le han rescindido a Edgar Badía? Pues por lo económico, lo veníamos avisando. Era una de las fichas más altas y el club estaba loco por llegar a un acuerdo para rescindir. El problema es que a Edgar Badía se puede entender como club que te interese esta operación. Lo que no se puede entender, incluso puedo llegar hasta entender que no se haya realizado la operación para beneficiar los intereses de Edgar Badía por el intercambio Marc Aguado-Edgar Badía. El Zaragoza se negó en redondo por Marc Aguado, pero quería a Edgar Badía. El Elche se negó en redondo si no había intercambio con Marc Aguado. Y lo cierto es que al final ha salido perdiendo Edgar Badía porque se ha quedado de momento sin equipo y está en paro y todas las plantillas ya están hechas. Y sobre todo, yo no discuto eso, puede pasar. A veces el interés de un club, yo entiendo que puede estar por delante del interés de un jugador. Pero lo que no entiendo es la falta de elegancia, de señorío y de saber estar para con sus leyendas y jugadores que han dejado huella. Ni lo hubo en el mercado invernal con Fidel, que yo creo que tampoco necesita presentación, ni la ha habido con Edgar Badía en este mercado veraniego. Entiendo, insisto, puedo entender las decisiones de club. Y al final nos ha llegado a acuerdos por ti, por mí, por todos nosotros. Pero eso no quita para despedirle con honores, con una rueda de prensa, como se hizo en su día con Gonzalo Verdú. No lo entiendo. Y ahí al Elche le ha faltado categoría. Y cuando digo al Elche, hablo, lógicamente, a los que mandan en el club, y en este caso a su máxima cabeza visible, que es el propietario. No tiene que ver una cosa con otra, como cuando en el año del centenario no tiene nada que ver el que vayas colista y sabe todo el mundo que vas a descender, para hacer un centenario en condiciones que no se hizo y que está claro que el aficionado se sintió muy molesto y engañado por esa falta de actos. No tiene nada que ver, es que 100 años no se cumplen todos los años. Que no es plato de buen gusto hacerlo cuando estás colista y cuesta abajo y sin freno. No, pero hay que hacerlo. Igual que hay que ser elegante y despedir a los futbolistas, no digo a todos, pero a los que han dejado huella, por Dios. Bueno, lo venía a decir esto porque el club y Eder Sarabia han dejado claro que todavía están pendientes de firmar a un tercer portero. El partido puede servir, insisto, ahora que están ya todos, como termómetro, teniendo en cuenta la calidad del rival y que ya esta es tu plantilla. Se lo preguntábamos a Eder Sarabia. Bueno, al final es que vamos a ir, cada partido que juguemos va a ser el más importante. Y cuando vengamos de perder, porque hay que ganar. Cuando venimos ganando, porque hay que volver a ganar. Cuando estás abajo, porque hay que salir de abajo. Cuando estás en la mitad, porque hay que jugar e ir para arriba. Cuando estás arriba, porque hay que mantenerse arriba. Entonces, al final, ya sabemos que todos los partidos son determinantes. Esa es la mentalidad que tiene que tener el equipo para... Mentalidad de cada partido ser determinante. Me gusta esa mentalidad. ¿Qué partido espera Víctor Fernández, técnico del Zaragoza? Una lucha sin cuartel por tener la pelota. Porque nosotros, aunque somos un equipo que nos gusta transitar con velocidad, pero nos gusta desde la posesión. Intentamos ser verticales, pero solo puede ser vertical con la pelota. No somos un equipo que robe y esté inmediatamente en la portería rival. Y al mismo tiempo, pues porque cuanto más le quitas la pelota al Elche, lo haces algo más débil, ¿no? Es decir, la fortaleza del Elche es tener el balón, arriesga, juega desde atrás, su portero es el líbero, es el jugador de inicio de su fútbol de ataque, tienen paciencia para hacerlo, tienen paciencia para hacerlo como locales, pues imagínate si la van a tener actuando como visitantes. Entonces va a ser una lucha sin cuartel por el balón, nos va a costar mucho robar. Espero que a ellos también les cueste mucho robar cuando la tengamos nosotros y tenemos que ser, eso sí, muy eficaz, muy determinantes en los últimos 25 metros del campo, porque en definitiva ahí es donde se ganan los partidos, y ser también muy contundentes, ajustar bien marcas en nuestra área. Pero todo va a pasar por eso, por tener una capacidad, un nivel alto de presión, que más o menos lo hemos mantenido bien en los tres partidos, y luego a ver si con la pelota pues tenemos ese manejo, esa precisión, esa circulación que exige jugar frente a un equipo como el Elche. Pues ojo, aviso a navegantes, un nivel alto de presión es lo que le va a pedir a sus jugadores Víctor Fernández, con lo que el Elche ya sabe que le van a apretar arriba para intentar robarle el balón y ahí es donde el Elche verdaderamente lo pasa mal. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué últimas pinceladas nos puedes dar de este Zaragoza de Víctor Fernández? Bueno, pues el Elche que se va a encontrar un Zaragoza que ha empezado muy bien la temporada con 2 victorias y 1 empate. El conjunto maño goleó en la primera jornada al Cádiz 0-4, después le remontó 1-2 a domicilio al Cartagena y la semana pasada empató sin goles en Anduba ante el Club Deportivo Mirandés, aunque podría haber ganado en el descuento si el cabezazo de Iván Azón no hubiera pegado en el palo. Se espera un gran ambiente el domingo en la Romareda, porque además es el primer partido del curso para el Zaragoza ante su afición. Ya sabéis que el estadio está en obras y se han perdido unos 10.000 asientos, lo que ha provocado que no pueda haber afición visitante durante estos primeros partidos. En cuanto a lo deportivo, ¿hay alguna duda respecto al 11 de Víctor Fernández para la visita del Elche? Por un lado, los compromisos internacionales de selecciones han afectado al cuadro maño porque el delantero Samet Bazdar ha sido convocado por la sub-21 de Serbia, lo que quiere decir que se pierde el debut de su equipo como local. Es un jugador que ha sido titular en los primeros 3 partidos. Todo apunta a que su hueco en el 11 lo va a ocupar Iván Azón, con el valencianista Alberto Marí como recambio para la segunda mitad. Además, las lesiones están golpeando a la plantilla de Víctor, puesto que Águer Akeche sufre una lesión muscular en el cuádriceps de su pierna derecha, lo que le deja fuera de combate durante varias semanas. Y el último en caer ha sido Aduares, el jugador cedido por el Athletic Club de Bilbao. El extremo es seria duda para poder participar por una lesión en el tobillo. Está pendiente de realizarse las últimas pruebas en el día de mañana. El que no estará seguro es el portero Joan Femenías por otra lesión muscular. Curiosamente, los 3 son fichajes que el club blanquillo ha realizado este verano. Recordemos que hasta 13 futbolistas ha fichado el Zaragoza, y eso que Víctor ha dicho esta mañana que aún así le ha quedado algún perfil por cubrir. En cualquier caso, y aunque Víctor Fernández ha comentado que no hace falta tocar mucho el equipo, se espera que el técnico pueda reforzar el centro del campo, una zona que mostró alguna debilidad en la visita a Anduba. Como digo, se espera un gran ambiente el domingo en el primer partido del Zaragoza en casa. La afición maña está ilusionada, aunque Víctor mantiene los pies en el suelo, conoce muy bien la categoría. Hacía una reflexión al entrenador del Zaragoza tras el entrenamiento de esta mañana, puerta abierta en la Romareda, con muchos niños que están apurando sus vacaciones. Decía que muchos de ellos no han visto al Zaragoza en primera división desde el 2013, que está en segunda el equipo maño. Desde luego, es mucho tiempo para un club que acumula en primera 58 temporadas, que se dice pronto. Así que, partidazo el domingo en Marcador. Y lo viviremos en directo desde las 6 de la tarde aquí en el 101.4, en Radio Marca Elche, también en Teleelche Televisión y es en radio. Llegará el día que tu hijita, esa niña tan dulce que ahora tiene voz angelical, también querrá tener un tatuaje de un dragón. Y cuando esto pase, tu SEAT seguirá estando ahí, porque lo estrenas con 10 años de garantía. Tan nuestro, tan SEAT. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Box Mecánica Reyes, siempre con el Elche Club de Fútbol. Si vas a viajar, hazlo con seguridad. En Box Mecánica Reyes, revisión de batería, niveles, frenos, carga de aire acondicionado y de los neumáticos. Y no arriesgues, si tienes las ruedas para cambiar, hazlo ya. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, teléfono 966-600-682. ¡No! Pausita rápida para hablar ya del fin de semana. Tenemos ya pues prácticamente a todos los equipos alineados en sus distintas competiciones. José Antonio, cuéntanos. Pues sí, Paco, tenemos por delante un fin de semana apasionante. En cuanto al deporte ilicitano, uno de los platos fuertes es la Supercopa Ibérica que juega el Atigo Club Balonmano Elche, el senior femenino, en Maya, en Oporto. Es algo histórico porque se trata de la primera ocasión en la que el equipo ilicitano participa en esta competición. El torneo se juega entre el sábado y el domingo, y el conjunto franjiverde participa en calidad de subcampeón de la Liga Guerrera Ciberdrola. Por un lado del cuadro, el Atigo Elche se enfrenta en semis al Benfica, que es el campeón de la Liga de Portugal, y por el otro juegan el Superamara Vera Vera y el Madeira. El partido entre el Elche y el Benfica es el sábado a la 1 del mediodía. En caso de pasar, las ilicitanas jugarán la final el domingo, o si pierden, el encuentro por el tercer y cuarto puesto. En la previa, esto nos contaba el técnico del club Balonmano Elche, Joaquín Rocamora. Para nosotras todo lo que juguemos es bueno, nos va a ayudar a formarnos, nos va a ayudar a coger bagaje competitivo, nos va a ayudar a coger ese valor competicional que estoy hablando que nos falta. Y es cierto que no es que no tengamos nada que perder, sino que tenemos una prueba más, un reto más, un partido más para seguir dando pasos adelante en lo que queremos, ¿no? Más allá de esto, para mí en este sentido es muy positivo que tengamos garantizados dos encuentros, que el segundo día, ocurra lo que ocurra, vamos a jugar, vamos a volver a vivir una experiencia. Y cómo no, el Athletic Club Balonmano Elche siempre es muy ambicioso, cada vez que entra a una pista lo que intenta es dar su mejor versión, mostrar su lado más fiable, ese carácter solidario y luchador que caracteriza al grupo, y por tanto vamos a intentar hacerlo en los dos partidos del fin de semana. Es un torneo corto y con eliminatorias a vida o muerte, el Elche siempre ha sido peligroso en este tipo de escenarios. Ya lo demostró al empatar los 7 goles la semana pasada ante Granollers. Sí, sin lugar a dudas. Y yo creo que estamos en este camino, ¿eh? Creo que una muestra de esa resiliencia, de ese trabajo, de esa lucha, de ese coraje, se vio el sábado pasado. El equipo estaba 7 abajo en la segunda parte. Es capaz de medio igualar el encuentro y después se nos vuelven a ir de 4 y aún así... luchamos hasta el final, vemos una pequeña esperanza y el equipo se tira de cabeza por ella cuando entramos en los dos últimos minutos con un menos 3 en el marcador. Creo que esto es innegable, creo que esa esencia de Club Balonmano Elche, que yo ya heredé, que no es algo mío, pero que yo eso ya lo heredé, para mí sin duda tiene que mantenerse. Creo que de hecho es lo que más se mantiene en estos más de 60 años de historia, ¿no? Estos más de 30 años del equipo jugando en la máxima categoría. Y creo que, bueno, tú ya lo has dicho, es una competición corta. Normalmente en este tipo de competiciones, Elche, aunque sea inferior por calidad individual, suele rendir bien, suele ser capaz de ser combativo y es lo que vamos a pretender. La expedición ilicitana viaja a Oporto a primera hora de esta tarde desde el aeropuerto Miguel Hernández. Además, en cuanto al Club Balonmano Elche, destacar que la sección masculina juega mañana sábado el Festa de Elche en el Esperanza Laja ante el Club Balonmano Almoradí a las 7. Nos marchamos al fútbol. En la segunda federación, el ilicitano debuta mañana sábado en el Diego Quiles ante el Badalona Futur. Debuta en casa. Como digo, mañana sábado a las 4 de la tarde. El Elche ha comunicado que los abonados podrán acceder al encuentro del filial hasta completar el aforo. El aforo es de 606 espectadores. En la previa, a través de los canales oficiales del club, ha hablado el técnico Ángel Donato. Y bueno, repito, creo que vamos a ir mejorando poquito a poco, creo que va a ser un equipo reconocible, que vamos a ser un equipo dinámico, un equipo protagonista y bueno, que vamos a ir a por el rival y que bueno, que vamos a ir a por todas. Y bueno, lo referente al Diego Quiles, al final se vio el año pasado que en casa éramos un equipo fuerte, que era muy difícil generarnos ocasiones y que esperemos que vaya en la misma dirección de cara a la próxima semana. En tercera federación empieza la temporada el Athletic Club Torrellano, que debuta a domicilio ante el Utiel mañana sábado a las 8. En la división de honor juvenil, jornada 2, el Kelme juega fuera de casa ante el Valencia el sábado a las 7 de la tarde y el Elche se estrena en casa contra el Cartagena el domingo a las 12. El partido será en el Diego Quiles. Más deporte en voleibol, el Club Voleibol Elche Club Deportivo Squash juega el Festa de Elche y la Copa Comunidad ante el Club Voleibol Mediterráneo de Castellón esta tarde a las 8 en el Polideportivo de La Hoya. En waterpolo, los equipos masculino y femenino del Club Waterpolo Elche disputan el domingo los trofeos Festa de Elche en la piscina del Esperanza Laje. El senior femenino se enfrenta al Rubí a las 11 de la mañana, mientras que el masculino hará lo propio ante el Castellón a las 12:30. Y por último, rematamos el programa, Paco, hablando de running. Mañana sábado se celebra la tercera edición de la Cursa Festas de la Valla, que tiene como objetivo aunar las fiestas y el deporte y visibilizar la pedanía ilicitana y el Camp d'Elche. Desde las 5:30 de la tarde empezarán las carreras infantiles y a las 7 será el turno de la cursa del 7K y de la marcha popular de 4,5 kilómetros. Entre todas las pruebas, el evento va a contar con unos 900 participantes. En Radiomarca Elche y Tele Elche hemos hablado con Juanan Sempere, que es el organizador de las pruebas. Sí, bueno, 2 años después de empezar, que empezamos en 2022 con la primera edición. En esta, la tercera edición, hemos llegado al cupo completo de los dorsales para la carrera de 7 kilómetros. Hemos ampliado 50 dorsales más y hemos tenido que cortar. Y bueno, la verdad es que por una parte, digamos, apesadumbrado, pero por otra parte muy contento, ¿no? Porque ha tenido muy buena aceptación este evento que nosotros hemos querido llevar adelante, tanto para aunar esa parte de fiestas